Ni Caboronina, Jésus de Niance, Ferricola. Etape en passe to bosui, et salama pana nzambe. Kobota matoko kufae, et salama pana nzambe papara naye. Kole la nangae pana nzambe, zambe apumu, confondre ba jaloue. Naza déjà élu. Ataba salima soe, panangeza sans effet. Paluka ba corrompre nana mbongo ba kokite. Ameka kyo tantenga na ba nyamami ba kokite. Balingi ba iba ba sosa mikonzi ba chile mote mama. Etape ya mpasi to bosuye salema pana zambe. Kobota matoko kufae, isalama pana nzambe papara naye. Kolela ya kole pana nzambe, zambe apumu, confondre ba jaloue, je suis déjà élu. Ataba salima soe, pana ngeza sans effet. Aluka ba korompre ngana mbongo ba kokite. Mame kako tante ngana ba jamame ba kokite. Balingi ba iba ba sosa mikonzi ba chile moti mama. Oh ngana salama bina motote semi ziki nanga yango ya taliane azotangela. Oh ngana salama bina motote semi ziki nanga yango ya koline azobokwa mela. Ataba salima soe, para miza sans effet. Ataba salima soe, para miza sans effet. Eloko yo boli, mweza la kasukali na ebaneli. Amitie beza la kasukali soki boyokani. Kasita ngomo susue koma kabololo soki moko akaniseli. Moninga na ema be. Vie jaloux abo mami ya komina kaya ba diversera. Kombi kusaraka. Contre-attaque na vie na nai mbakale moyo lukulia lobaka na yo kaka pena samo kasile no yo na moria mona misoe na singa na shabani rekora ya koto ngela ngana ko na balie na vivre na ngana kikole kena kini oyo vie jaloux e komio kana nai lokola soso na pese lokola buku na nya lokola lelu elanyo. Sécurité à moi, nani li sou soit kokia sala, awa ko mamba na ma kenya konzo basire. Zambé, zambé, zambé à la yume, salamo kengeli nangao. Zambé à la potina, banjelou mobateli na yo, basala pene nanga. Bama boni linga na sala ya mabe po babu mangane kulusu lukula babu mayesu masiae. Soki bebe rasala ki mame. Likuna na bango ele ki makasi bachalo ye ye ye. Koswa na ngaye kosala wango basi na miti mama. Vie nanga Claude Maluma. Oyebi Masolo, Chris Ibanga Production, Oyebi Masolo. Comme je le dis toujours, mes œuvres parlent ma place. Je suis un chanteur, je resterai le même.